La conciencia no solo se cree, también se escucha. Escuchas Sonidero Radio. Ya regresamos al viaje sonidero y vamos a empezar platicando acerca de un comunicado que se lanza, que lanzan los alumnos y grupos activistas del CCH Naucalpan ante un pliego petitorio que estaban haciendo a las autoridades de esta institución. Y bueno, la respuesta fue una total represión en contra de los estudiantes. Dice aquí que el día 23 de agosto del 2012, alrededor de la 1 de la tarde, se dio una cita en la explanada del plantel con motivo de la respuesta al pliego petitorio que los alumnos realizaron con motivo del descontento de los actos impuestos de la actual dirección de la misma institución. Algunos de estos actos tienen que ver con el desmantelamiento y el nuevo cuerpo de seguridad. O sea, ahora lo que se está implementando en las nuevas, en estas instituciones CCHs, o lo que al menos se está implementando en el CCH Naucalpan, pues es un cuerpo policíaco y de seguridad excesivo, en donde incluso tienen ahí perros de seguridad y tienen cámaras, ¿no? Entonces, esto va un poco en contra de los derechos que tenemos de privacidad y de que finalmente es una escuela, ¿no? No es un lugar en donde se fabriquen armas, no es un lugar en donde se venda droga, es una institución educativa. Y que, de hecho, la voz va más en favor de por qué las autoridades gastan en algo tan obsoleto como cámaras o como la credencialización, que es excesivamente cara y que pues va más en el sentido de espiar a la gente que se organiza, que más allá de tener un buen control sobre el estudiantado, ya que es bien sabido que a nivel el nivel bachillerato en las escuelas de la UNAM pues es bien grande el porrismo, y es algo que se ha heredado y que me parece desde que nuestros papás iban a la preparatoria, estos grupos porriles pues hacían de las suyas. Así es. Entonces, en este pliego petitorio están pidiendo, uno, el desmantelamiento del nuevo cuerpo de seguridad, que ya decíamos es excesivo. Además, fuera rejas y cámaras del plantel, porque además consideran que es un mal gasto del presupuesto y de la universidad en cualquier plantel que sea, ¿no? Además, en el punto 3 dice no a la credencialización, lo que acá decía el compa, que es un gasto excesivo y que no solamente son un código, ¿no? El número 4 dice un comedor subsidiado. Las cafeterías venden, como en la Universidad Nacional, productos de mala calidad y bastante caros, ¿no? Entonces, y a final de cuentas son los que tienen el poder económico para poder pagar un lugar que compran de exclusividad para poder vender sus productos, y entonces no tienen competencia. Y veas el caso tan exitoso de los comedores de la UAM, que son subsidiados por los trabajadores, y en donde hace unos años con 2 pesos o 3 pesos comías bastante bien, y lo que pagabas extra era tu bolillo y tu jugo, ya que la comida está con un subsidio por parte del sindicato de los trabajadores de la UAM para garantizar el derecho de alimentación para los estudiantes, que es verdaderamente importante, porque no puedes a veces concentrarte si no estás bien comido. Y dicho sea de paso, en las cafeterías de toda ciudad universitaria pues es bastante caro comer, y también en los puestos ambulantes que ahora el patronato últimamente ha dado o otorgado concesiones, pues son excesivamente caros y de mala calidad. Así es. Entonces implica muchas más problemáticas, ¿no? Además, que también exigen material gratis, pues me imagino que tiene que ver con las fotocopias, ¿no? Que tienen que sacar materiales para poder, pues si no tienen acceso a comprar los libros, pues que tengan el acceso a sacar fotocopias. Entonces era un pliego petitorio como muy básico y que se podía seguramente haber dialogado. Sin embargo, las autoridades lo que hicieron fue responder de manera agresiva, ya que alguno de los trabajadores comenzaron a agredir verbalmente a los jóvenes que se encontraban en esta asamblea. Y entonces lo que los jóvenes respondieron es: ahora queremos que salga el director de la institución y que hable directamente con nosotros, lo cual no sucedió. Y lo que sí sucedió fue que se llevaron a cabo agresiones, golpes, amedrentaciones, abuso de autoridad en contra de los jóvenes del CCH Naucalpan. Entonces hacemos un llamado a todos para que estemos muy atentos de qué es lo que está pasando con estos jóvenes, que esta situación no solamente se está dando allí, sino se está dando en muchas instituciones educativas del país, y que, bueno, a final de cuentas estamos pensando entonces que el ser estudiante ahora es un sinónimo de delincuente, porque al parecer somos más perseguidos y son los estudiantes más perseguidos que cualquier criminal de estado de cuello blanco, ¿no? Entonces, un llamado muy atento para que todos estemos alerta y en cualquier momento, bueno, pues tengamos nuevas noticias de lo que está pasando con estos compañeros. Ellos lo que piden es solidaridad de compañeros para hacer esto más notable en otros planteles de la UNAM y así generar condiciones de una lucha en contra de las reformas y actos impuestos por parte de la tiranía de las direcciones. Entonces, un llamado atento de solidaridad con los compas del CCH Naucalpan. Vamos con en esta misma dinámica que estamos hablando y que decíamos acerca de las agresiones en contra de instituciones educativas, pues también tenemos las agresiones en contra de la Normal Rural de Durango, que no es raro, las normales rurales en estos últimos tiempos han sido muy atacadas. La cuestión es que quieren desaparecerlas, entonces los jóvenes han ganado muchos beneficios como comedores precisamente populares, comunitarios, que son subsidiados por la misma institución. Cuestiones que tienen que ver con un asilo para los jóvenes que de bajos recursos, es decir, hay como una renta y un lugar donde ellos pueden alojarse sin tener que pagar una renta, porque son estudiantes y sería imposible, muchos de nosotros sabemos que qué es lo que ser estudiante y a veces irte con el gasto, el dinero mínimo para poder gastar, ¿no?, en pasajes y tal vez para comprarte a lo mejor un café o algo para no dormirte o para que no esté vacía la panza, ¿no? Y con la tripa concentrada precisamente para que no le dé hambre mientras va uno a estudiar, porque además de gastarse mucho dinero uno en el transporte hacia la universidad o hacia las escuelas medias superiores, pues también es bastante grande el gasto de las fotocopias y de la alimentación, así como lo estamos comentando. Y bueno, estas agresiones en contra de la Normal Rural de Durango, bueno, se unen a las de que en este año se han dado también en Michoacán y en Oaxaca y en Guerrero sobre las normales rurales, como aquí lo comenta la compa, pues obviamente en un proceso del estado para extinguir la matrícula de la Normal Rural, que bueno, el objetivo específico de la gente que trabaja o que estudia más bien en las escuelas normales rurales, pues son los próximos maestros que van a regresar a dar clase a muchas de las comunidades indígenas y del interior del país, y que dentro de sus exigencias que se han dado históricamente, pues es tener las condiciones mínimas para poder asistir a las clases de una manera digna, ya que muchos de estos alumnos se desplazan de sus comunidades para vivir en las normales rurales y pues es por eso que ellos se unen siempre y levantan la voz, ya que pues ahí la escuela sí se replica eso de que es su segundo hogar. Así es, entonces son instituciones educativas que albergan a un gran número de jóvenes que el único objetivo es pues llevar una mayor educación a los pueblos en donde ellos viven, y que hay que decirlo, si estas normales rurales desaparecen, entonces desaparece la atención y el interés por las comunidades aisladas o las comunidades indígenas que están más alejadas de las ciudades donde sí existen escuelas urbanas, ¿no? Entonces, lo que ha querido hacer el estado desde hace ya mucho tiempo pues es desaparecer estas normales rurales, y precisamente es porque tienen una tendencia un tanto